Testigo fui del amanecer y del gesto aquel que no olvidaré. Mi raza dio un ejemplo más de su valentía a la humanidad. Cuando la invasión de aquellos holandeses en los palmares luchó el hombre mulato desde la orilla. Yeah.